Y escuchamos a Ciro Novelli, el director de la película, del documental El Malo Absoluto, y nos daba algunos pareceres también. Les mando un gran abrazo, muchas gracias. Chau, chau. Ciro Novelli, director de la película El Malo Absoluto, hoy se reconoció en la legislatura, tanto la senadora Flavia Mannoni, un reconocimiento muy importante para tu trabajo. Sí, en realidad para el trabajo de los organismos. La película no es otra cosa que el reflejo del trabajo de los organismos hasta lograr el juicio a los jueces y fiscales federales, que, como bien dice Pablo en la película, es un hecho histórico. En el único lugar que se juzgó a todo el sistema judicial fue en Núremberg y en Mendoza. A veces uno también habla de Mendoza y que es conservador y que es una provincia, no sé qué. Yo creo que estas son de las cosas buenas que hay que rescatar. Que Mendoza logró un hecho histórico que solo ha pasado una vez en el mundo, que es el juzgar a todo un sistema y demostrar la complicidad para que las cosas horribles que pasaron, digo, la complicidad de fiscales y jueces. Así que me parece que eso es destacable y esto es un reflejo del trabajo de Pablo y de todos los organismos. Y la peli está a disposición para eso. Las imágenes son eso, son testimonios, son memoria, y que a lo mejor dentro de un montón de tiempo, casi antropológicamente, cuando alguien quiera saber qué pasó en Mendoza en algún momento, bueno, este material esté para eso. Bueno, justamente, memoria, la memoria. Y está, todo el tiempo se está hablando, Semana de la Memoria, qué más decir. Se han encargado en Mendoza de no hacernos recordar la capacidad del pueblo mendocino. Acá se gestó la libertad de América. Acá hubo el mendozazo en algún momento. Y eso se ningunea de alguna u otra manera. Vos estás tratando de revitalizar ese recuerdo. Yo creo que también es parte de, como Leonardo Fabio, mendocino ilustre, decía que hacemos cine para esto. Para hacer memoria, para hacer historia. Así que, digo, también es un homenaje a Leonardo Fabio, a tanta gente que ha hecho cine, que ha hecho imagen, a Rodrigo Sepúlveda, que ha hecho mucho de este material. Digo, esto es un granito de arena más. Y tratando también de que esto que, porque que pase esto acá hoy es muy importante, porque una de las cosas que están tratando también es de desmembrarnos, ¿no? Que la política vaya por un lado, los derechos humanos por el otro, los cineastas por otro. Digo, hacer que todo se implosione y que no nos volvamos a juntar. Juntarnos, contarnos las cosas en imágenes, en video, en sonido, en canciones como Gabo Ferro, me parece que es la manera de resistir. Y hablaste del Inca, hablaste de cinear. Hablé de que no, hablé que el Inca está muy mal, hablé de que hoy la universidad está muy mal, que el libro que generó esta peli no existiría, no habría plata para publicarlo y esta peli no sería hecha, pero además no sería ni aprobada hoy por el Inca. No es que no me darían el dinero, claro. Digo, no la aprobarían, ¿no? Así como la levantaron del portal, bueno, no la aprobarían. Entonces me parece que esto esté es valioso, el laburo de Flavia, que somos, como dijo ella, crecimos juntos en la universidad, es valioso, y que haya venido tanta gente, que haya venido gente de distintos lugares, que se haya emocionado con una película que muchas veces es muy dura. Entonces, bueno, yo creo que eso moviliza. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes.